falso. Una pura rima y lo dejo descalzo. Estilo calzo, nunca me canso. Prepara la nuca que te va un batazo. Paso en falso, falso con Wii. Toma Kira Tori, llama, yo tengo el key. Sazo, yo un Picasso con trazo, sí. Quien te rima, mucha skill. Yo voy así, no voy asá. Ando con perros de verdad. Tantos weones que quieren wear. Tanto perquinazo que no saben nada. Los giles se asustaron cuando vieron que llegamos con el flow. Por paseo burneando con un blon. Con un blon por tu población. Le poní color, puro one, puro one, puro one. Puro gil se pega el show. Me baja la poción maligna. Póngase el traje que no ando benigno. Hidratado como benedictino. Fumo tanta hierba que se vuela hasta el vecino. Mi hermano no lo vendo ni siquiera con soborno. Voy por el Benz y aún tengo la Benzo. Hay un por menos, llamen al censo. Llego con el team, listo pa' cuello partir. Completamos los deal y no a rato de quien empezó. El acto que a todo asombró. Esto fue un acto maquiavélico. Llego con el team, listo pa' cuello partir. Completamos los deal y no a rato de quien empezó. El acto que a todo asombró. Esto fue un acto maquiavélico. No hay error en la acción, hay terror y discreción. Me encanta la expresión, hasta que se vaya en off, ya. Un seco, un limón, de Montre Arcano. En la niebla se escondió y nadie supo más, no, ya. Guardo la Kalashnikov, escondía en el techo. De día solo sé yo, de noche, dalo por hecho, ya. No sé por qué no te pillé cuando camino, no mire. Apura los pasos, dale, no cambiará tus finales, ya. No cambiará tus finales, ya. Fiebre baja la poción maligna. Póngase el traje que no ando benigno. Y ya atado como benedictino. Se vuelve el vecino. Mi hermano no lo entiendo. Ni siquiera con su porno. Voy por el Benz, tengo la Benzo. Hay un par de negros, llamen al censo. Mi hermano no lo entiendo. Ni siquiera con su porno. Voy por el Benz, tengo la Benzo. Hay un par de negros, llamen al censo. Llego con el team, listo pa' cuello partir. Conquistamos los deal y no a rato de quien empezó. El acto que a todo asombró. Esto fue un acto maquiavélico. Llego con el team, listo pa' cuello partir. Conquistamos los deal y no a rato de quien empezó. El acto que a todo asombró. Esto fue un acto maquiavélico. Llego con el team, listo pa' cuello partir. Conquistamos los deal y no a rato de quien empezó. El acto que a todo asombró. Esto fue un acto maquiavélico. Llego con el team, listo pa' cuello partir. Conquistamos los deal y no a rato de quien empezó. El acto que a todo asombró. Esto fue un acto maquiavélico. Che, tu madre, ya, prepara la wea porque voy pa' tu casa. Voy pa' tu casa. Conche tu madre, voy pa' tu casa. Ahora. Ahora.